la Semana de las Artes, exactamente. Hasta el día sábado, para aclarar acá, Cintia Luz, vamos a conversar con ella para que nos dé algunos detalles de lo que ha sido, lo que han sido estas primeras cuatro jornadas y, bueno, con lo que va a ser mañana, porque hoy tienen actividad en el hospital, por lo que vi recién en el cronograma. Buen día, Cintia. Hola, Américo, ¿qué tal? Sí, estamos celebrando la Semana de las Artes, este es nuestro tercer año. Bueno, siempre estamos muy bien acompañados por la comunidad en todos los sitios que a los que intervenimos. Ayer estuvimos en la Plaza Alsina, estuvimos en el Banco Patagonia, estuvimos en la Anónima, y bueno, y siempre la gente sorprendida, pero gratamente, digamos. Así que la propuesta es intervenir en espacios públicos no convencionales con actividades artísticas para difundir y promover la cultura y el arte que se desarrolla aquí en la ciudad. Hoy estamos a las 4:30 en el hall del Hospital Sati con el grupo de canto colectivo que tenemos, que funciona en el Centro Cultural 2, coordinado por Nito Ibáñez. Es un grupo muy afectivo y muy cálido de personas, de 25, 30 personas, su mayoría adultos, que también van a interpretar unas canciones para quienes están ahí haciendo espera en el hospital. Y vamos a estar en la cooperativa y en la calle Buenos Aires con ambos coros. Hoy es el día del canto. Sí, organizamos toda una jornada de canto. Va a estar el coro de la universidad en la calle Buenos Aires y Saavedra, que está cortado, y vamos a aprovechar eso. Claro. Y en la cooperativa, nuestro coro municipal. ¿Eso es hoy o mañana? Esto es hoy. Esto todo es lo que te dije es hoy. ¿Y mañana también? Mañana continuamos con las intervenciones en el patio colonial de la Casa de Gobierno. Vamos a estar con la compañía de danza flamenca coordinada por Magalí Canosa. Y también vamos a estar en el Ipros con un saxofonista que en realidad es guitarrista, pero esta vez va a interpretar el saxo. También siempre en el Ipros se pone muy contenta la gente de que amenizamos las esperas. Claro. Que un poco se trata de eso, de romper la cotidianeidad y el ofuscamiento que produce hacer colas en los bancos, en el Ipros. Y bueno, por ahí una intervención de este tipo refresca el ánimo. Claro que sí. ¿Y el sábado es una especie de cierre que se hace de la semana? El sábado cerramos, yo te quería contar que empezamos con la 10ª edición de Divino Tesoro mañana. Claro, entonces en el marco de la Semana de las Artes empezamos con Divino Tesoro, que también es un concurso emblemático de nuestra institución y de nuestra agenda. Y bueno, vamos a estar terminando con Divino Tesoro el día sábado y ahí termina nuestra Semana de las Artes. ¿Cuántas bandas dan, o están, músicos en realidad? Sí, son bandas, músicos solistas, estamos alrededor de 15, o sea que vamos a tener dos jornadas intensas. Y también tenemos algunos artistas invitados, algunos pequeños artistas y jóvenes artistas invitados para la apertura. Nos va a servir como para hacer una remembranza de los divinos tesoros anteriores, pues ya cumplimos 10 años, así que bueno, muy felices de poder hacer esto. Divino Tesoro, mañana y pasado, ¿en qué horarios las presentaciones? Porque son abiertas, puede venir. Claro, sí, son abiertas, libres y gratuitas. Empezamos más o menos aproximadamente a las 18, siempre se dilata porque respetamos bastante los tiempos de preparación de los músicos. Es importante saber que no son músicos profesionales, que son amateurs, y que esta es una experiencia convivencial que tienen con otros músicos y un ejercicio desde lo técnico también. Así que bueno, esto es lo que vamos a ofrecer este fin de semana. Muy bien, recordar, para seguir hablando de Divino Tesoro, que hay es un concurso que tiene premios sí, para diferentes categorías. Sí, ya llevamos en realidad 9 producciones que son locales. El premio es un demo en estudio de grabación. De carácter profesional también. Entonces como que ahí empieza otra etapa de los artistas, ¿no? Claro. A partir de la grabación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.